dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Municipios de Zacatecas y Jalisco, desde este lugar del mundo, se está transmitiendo también simultáneamente por internet a través de www.metroaguascalientes.com, en donde usted podrá encontrar ahí, en esta misma página, en este mismo portal, los podcasts. Esto quiere decir los programas grabados de emisiones anteriores. Todo lo que dijimos queda registrado. Ahí lo puede usted bajar. Si usted nos está escuchando en www.metroaguascalientes.com, además de que ahí nos puede escuchar en forma directa y en vivo el día de hoy. Y también, si gusta escuchar los programas anteriores, se pueden descargar desde ahí mismo. Desde ahí mismo, desde metroaguascalientes.com. Esto es algo que hemos insistido, es un esfuerzo conjunto de lo que es Fundación Ahora, con Grupo ASIR y actualmente ya Metro Aguascalientes, transmitiendo un programa distinto, un programa que tiene como objetivo el llegar al fondo de lo que es la economía que tanto nos atañe a todos y tampoco sabemos. Muchas de las cosas que hemos visto últimamente nos dejan pensando si realmente la economía es esta ciencia que cada vez nos deja en unas condiciones de sin saber cómo están las cosas. Porque no sé si tú te has dado cuenta. Es muy curioso eso de que la economía es una ciencia para iniciados. Yo creo que en gran medida los economistas han hecho esa fama porque utilizan a veces términos y palabras medio extrañas. El otro día hablamos aquí precisamente del PIB, del Producto Interno Bruto, PIB. Pero cuando hablan del PIB, y el PIB sube y baja. El crecimiento del PIB, y bueno, el PIB. O sea, pero cuando se hable, hay que hablarlo con una a manera de explicar para que todos podamos comprender y nos entendamos, sepamos de qué estamos hablando, porque si no, la mayoría nos quedamos pues en las mismas. Así es, o sea, esto es algo que quiero comentar. Ciudadanía económica es algo que está al alcance de cualquier ciudadano, el tener conocimiento de qué sucede en la economía. Un tema de lo que nosotros hemos estado insistiendo mucho es la cuestión, pues vamos a decir, monetaria. Fíjese usted, hoy nos están dando cifras de las condiciones económicas en México, lo cual no es ajeno a otras partes del mundo. Cada vez hay mucho más personas que tienen menos acceso a los recursos monetarios, a la liquidez. Y cada vez al dinero que circula, no al dinero en inversiones, sino al dinero que circula en los bolsillos de la gente, en las compras, en los gastos, en los pagos. Así es. Estamos viendo noticias en Alemania, en Francia, en todo lo que es Europa, lo que antes era Europa Occidental, hoy se encuentra en una situación donde la concentración de la riqueza ha provocado que mucha gente se quede sin posibilidades de compra, de su poder adquisitivo se ha mermado. Aquí en México esa merma en el poder adquisitivo se ha reflejado más que nada en el aumento de las carteras vencidas de los créditos que otorga el sistema financiero, el sistema bancario en concreto. Este aumento en las carteras vencidas que hoy en México, fíjese usted nada más, de cada 4 pesos que están prestados para gastos para el consumo, principalmente tarjeta de crédito, uno está en cartera vencida. De cada 4 pesos, ya uno se quedó a deber y no se pudo pagar a tiempo. Esto nos marca un problema que nunca antes se había manifestado en México, aun cuando el problema mayor que se presentó en otras personas del mundo lo registraron como el efecto tequila ya por los años finales de los años 90. Y que luego repercutió en otros países, porque en Brasil lo llamaron el efecto samba. A todos esos efectos me refiero, de que es un vaivén de lo que es la liquidez del mundo. Está saliéndose de los bolsillos de la mayor parte de la población. Y no sé si hasta qué punto ustedes que nos escuchan se encuentran hoy en una situación así. Fíjense que aquí en México, en Aguascalientes concretamente, las carteras vencidas de las cajas de ahorro de los bancos se ha duplicado con respecto a lo del año pasado. Esto es, si el doble de las personas que debían el año pasado están debiendo ahora sin posibilidades de repago. ¿Por qué? porque hay falta de liquidez. ¿Dónde está el dinero? Hemos insistido que el dinero se ha ido a una parte de la población, que es, uno, el gobierno. Los que están ligados a actividades gubernamentales son los que tienen ahora dinero. Hemos visto que siguen cobrando su sueldo las personas que trabajan en el gobierno. Y bueno, les pagamos los impuestos, pagamos servicios, licencias, permisos. Exacto, todo eso son cosas que no podemos dejar pagar, salvo, digo, ahí sí nos metemos en un problema. O sea, es una parte del dinero de la población, de toda la sociedad, que va a dar al gobierno. Esto es que lo que entra, vamos a decir, del poco dinero cada vez se va reduciendo, el poco dinero que entra a los bolsillos de la gente común y corriente, se va primero a pagar los gastos indispensables. Y uno son impuestos, derechos y todo lo que va a pago de gobierno. Segundo es pagos de luz, teléfono y básicamente que esto va a empresas que tienen cierto poder monopólico, como en México, así hasta cierto punto en otras partes del mundo, quien presta los servicios telefónicos es que ya han hecho una inversión elevada y no cualquiera la hace, de tal manera que está en muy pocas manos, si no es que en una sola, los derechos de cobro de los servicios telefónicos, los derechos de eléctrica, y esto es a donde va a dar el dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? Está ligado a esas empresas. Primero dijimos gobierno, segundo los que tienen, están ligados a la telefonía, al servicio eléctrico. En tercer lugar, a todos los que están ligados en México a las empresas orientadas a la exportación. México es uno de los países que, siguiendo el consenso de Washington, algo que afectó a toda América Latina desde los años 80, obligó a reducir la participación de los mercados internos. Esto es algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, un efecto tan dramático en la reducción en las compras hacia la economía interna de los países. Y lo digo por quienes nos estén escuchando, no nada más en México, sino en los países de habla hispana en América Latina, que hemos visto reducir los mercados internos en favor de las grandes empresas multinacionales que tienen la oportunidad de vender la otra parte hacia donde se va el dinero, los productos de consumo masivo, empezando por alimentos y siguiendo por lo que son las empresas de la confección y textil globalizadas. Y otros también, porque por ejemplo la industria electrónica, lo que son radios, teléfonos, computadoras, iPods, telefonitos, toda esa industria también, ¿no? Y todas esas son empresas que están globalizadas o mundializadas desde el punto de vista, como lo hemos comentado aquí. De esta manera que dejan muy poco dinero disponible para consumo en empresas de la propia localidad o del propio país. Y esto es lo que está provocando una distracción o una concentración de los recursos monetarios en cada vez menos manos. Bueno, lo que pasa es que esos productos nos llegan, se producen en otras partes, en grandes cantidades, y luego lo que nos llega a nosotros, con lo que tenemos contacto es, ya como consumidores finales, cuando compramos la computadora, el radio, el iPod, estos aparatitos de música, los audífonos, todo eso, pero también llegan a las tiendas, y esas tiendas muchas veces sí son tiendas locales, claro. También existen en los grandes centros comerciales. No, eso es definitivo, lo que pasa es que en este caso estamos hablando de el margen de comercialización y no lo que es, por ejemplo, cuando compras un iPod o compras una computadora, gran parte se va no nada más a pagar la materia prima con que fue realizada, sino lo que son los derechos por las marcas, por el software, por lo que son las regalías que tienen los productos que están internos en la máquina, que se manifiestan en forma de regalías por desarrollos tecnológicos que son realizados por países desarrollados. O sea, toda esta generación de aparatos nuevos, sale un teléfono de nueva generación con cámara y además con internet. Todo eso es necesario para que haya esos productos, tecnología nueva que se genera en la gran mayoría de las ocasiones en otros países. Así es. Ingenieros, técnicos que desarrollan esos productos, ese software, esos programas para todos esos aparatos electrónicos que se generan fuera y por tanto tiene que pagar regalías a los lugares donde se generaron. Así es. Entonces, finalmente, cada vez siempre una parte menor del valor final del precio de venta, del precio de venta final sobre lo que uno paga al comprar algún aparato, va a quedarse en la economía local, que es más que nada por lo que es el menudeo en el comercio. El transporte y el hecho de que esté en una tienda pequeña y ahí lo venda el... Esa es la única parte que se queda. De manera que si una persona que trabajó en una localidad, sea cualquier país que sea esto, cualquier localidad, obtuvo por algún trabajo local una cantidad, digamos, 1,000 pesos. y esos 1,000 pesos de su trabajo que lo obtuvo de un trabajo de una empresa local, lo aplica para comprar un producto de estos, digamos, comprar una computadora o un equipo por otros 1,000 pesos, esos 1,000 pesos, una parte menor se quedan en esa economía y la mayor parte sale de esa economía hacia pagar regalías, hacia pagar derechos, hacia pagar marcas y demás. Pero hay otros casos, por ejemplo, los casos en los que son productos que se elaboran aquí. Aquí tenemos empresas transnacionales que generan computadoras, automóviles. Ahí, bueno, sí tenemos la derrama de dinero que se queda aquí por concepto de salarios. De salarios, pero finalmente la parte gruesa... Y a lo mejor una parte también de los insumos, una parte de los tornillos, sí, o de los alambres, qué sé yo. No, lo que pasa es que cada vez que hay una compra de estas, una parte sale. Entonces, el proceso que estamos viviendo económico es que cada vez que compramos algo, siempre sale una parte. Entonces, imagínate que tienes tú una cantidad fija de dinero en la economía. Y cada vez que compras algo, una parte se va, de tal manera que esa cantidad fija se va reduciendo una y otra vez cada vez que se compra. Pero ciertamente una parte se queda sí, en sueldos, en las tiendas, pero también se queda en generar los anuncios de esos coches o de esas máquinas. Pero más bien, imagínate, tienes, por decir algo, vamos a empezar, que tienes 1,000 pesos aquí y al siguiente, vamos, en una compra adquieres un bien que te cuesta 1,000 pesos, de los cuales 100 se quedan aquí y 900 se van, o ponen, en el mejor de los casos, 500 se quedan aquí y 500 se van. Para el siguiente ciclo económico, lo que obtienen las personas de aquí, lo que se queda aquí son nada más 500. Y si decimos que cada vez la mitad se queda y la mitad se va, en el siguiente ciclo, las personas que aquí se quedaron con los 500 y compran en un siguiente ciclo económico, como se le llama, otro producto por 500, la mitad se va y la mitad se queda, se van 250 y quedan 250. Claro. Al siguiente ciclo se van 125 y quedan 125 y así se va reduciendo. Cada vez se va menos, pero que todas las veces se va. Todas las veces se va, eso es a lo que me refiero. Este fenómeno se da cada vez más en todos los países, especialmente los países en desarrollo, y están transfiriendo recursos paulatinamente a los países desarrollados. Entonces las regalías van quedando en los países desarrollados, que son los que generan las tecnologías, o las marcas, o las imágenes, ¿no? O las etiquetas, digamos, que no son etiquetas, las marcas, ¿no? Esas marcas que de pronto escuchamos, es que es una bolsa Louis Vuitton, ¿no? Es una marca de camiseta, qué sé yo, pues todas las marcas que quieras, no sé. Sí, entonces, no todas, porque también hay marcas mexicanas, bueno, hay marcas hondureñas, marcas locales, marcas locales, sí hay. Este proceso quería yo subrayarlo ahora en esta pequeña introducción para el tema que vamos a tratar más adelante. Vamos a un corte y ahora regresamos. Ciudadanía económica, marcando un nuevo destino. Ciudadanía económica, descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte. Abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Cuarta Semana Universitaria. Desarrollo profesional, oferta educativa, vida universitaria. Panorama informativo Aguascalientes, en la Cuarta Semana Universitaria. Escúchalo de 2 a 3 de la tarde, del 24 de marzo al 4 de abril, en vivo desde las universidades más prestigiadas del estado. Cuarta Semana Universitaria. Cuarta Semana Universitaria. Por 1050 noticias, información que sirve. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de más puntos. Hoy aprovecha queso asadero La Villita a solo $79.90 el kilo. Te regala 55 puntos. Y con esos puntos, llévate gratis un kilo de tortillas de maíz. ¡Te esperamos! Ahorra más en la superventa anual. A precio por ti. Hasta marzo 27. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Estamos aquí de regreso. Recuerde usted que estamos en el teléfono 918-2370-7172 para quien nos escucha desde la ciudad de Aguascalientes. Para quien nos escucha en el estado o en los alrededores o el resto del país es el 01800-506-5844. Si tiene usted su teléfono celular a la mano, marque por favor el 30500 y escribe XEDF, un espacio, su mensaje y luego su número. Con mucho gusto aquí lo estamos recibiendo a través de la computadora y también podemos recibir sus mensajes, que nos encantaría saber usted qué piensa, qué opina, si le gusta el programa, si le divierte, si le entretiene. ¿Sugerencias? Sugerencias también, todo. En el correo electrónico ciudadanía.economica@gmail.com. Bueno, estábamos comentando aquí varias cosas, Lucy. Bueno, te damos la bienvenida primero. Sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Oye, pues mira, estábamos comentando esto como un preámbulo sobre lo que es el tema del consumo que nosotros realizamos. Ciudadanía Económica ha sido un programa que desde que nace está siendo consciente, está llevándolo a nivel de conciencia lo que está pasando. No sé usted, pero gran parte de las personas que nos han llamado han manifestado que la situación económica se ha puesto cada vez más difícil. Muchas personas dicen, no puedo cobrar, o me traen a vuelta y vuelta, o perdí el empleo. No sé, ¿tú has sentido algo así, Lucy? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes la situación económica? Bueno, yo en lo personal no he sentido mucho el cambio este, pero supongo que, por ejemplo, mis papás o algo así, sí definitivamente se han sentido. Bueno, mi papá, que es el que trabaja, tiene su empleo, se ha sentido mucho esta, ¿cómo se llama? Una contracción económica. Exacto, sí, porque a diferencia de años atrás que me platicaban, que me platicaban también, de hecho, mis tíos y mis abuelos, que sí tenían un buen trabajo, una buena remuneración económica, pero con el paso del tiempo el trabajo ha disminuido y, por tanto, también la paga. Hay algunos indicadores así como muy bastante fáciles de ver. Personas que antes salen de vacaciones ya no salen de vacaciones. Personas que conseguían trabajo fácilmente salían de un trabajo y cambiaban a otro porque se cansaban del trabajo, porque ya habían llenado ahí, o porque los compañeros ya les disgustaban, o simplemente porque querían conocer otro empleo. De pronto ya no es tan fácil conseguir un empleo tan rápidamente. Y a lo mejor si se consigue un empleo, no es un empleo que te den un contrato por tiempo indeterminado, sino que te dan contratos temporales, de a poquito. Y quién sabe si con prestaciones como las que antes se daban. Esos son algunos indicadores que nos pueden mostrar eso. O a lo mejor la cantidad de bienes que alcanza uno a comprar con el sueldo que normalmente tenía. Claro, esto ha sido más o menos lento al cabo de unos años. Entonces tú, que eres muy joven, a lo mejor no lo has notado porque eras una niñita. Pero las personas que tenemos más de, ¿qué? De 20, es cierto, 30, ¿verdad? sí lo notamos. Simplemente también con el precio de algunos productos, ¿no? Que antes podías consumir más, por ejemplo, 3 botellas de shampoo y ahora te puedes llevar una y si acaso 2. Uh-huh. Pero finalmente te alcanza menos el sueldo para las cosas. Y es lo que estoy diciendo. Y este es un fenómeno que muchas personas dicen, bueno, nada más que pase la crisis. Espérame. No estamos viviendo una crisis. Estamos viviendo una transformación de fondo de la economía mundial. Bueno, empezamos una crisis por el año 80, 81. Bueno, es una crisis. Larga. Lo que queremos puntualizar a través de Ciudadanía Económica es que tengamos la conciencia de que esto es una transformación de fondo que llegó para quedarse. Que llegó para quedarse y por lo tanto requiere nuevas acciones en materia de economía. Requiere otro tipo de conciencia económica. Y bueno, cualquier ciudadano de a pie es importante que conozca esto, porque por más que no sea economista, tiene acciones económicas. O sea, consume, gasta, trabaja, alquila, presta. Esas son todas actividades económicas. Bueno, y por eso este programa tiene como objetivo y se llama Ciudadanía Económica, para adquirir conciencia respecto a eso. Y les invitamos no nada más a escuchar el programa como se escucha en estos momentos, también bajarlo posteriormente para escuchar programas anteriores de los temas que hemos hablado, de cómo enfrentar, no una crisis, cómo enfrentar un cambio en las condiciones económicas del mundo y en general hablar de nuevos conceptos en materia económica, de cómo consumir, cómo trabajar ahora. Hemos hablado de privilegiar el trabajo común organizado, la organización en redes, el trabajo en consumo responsable, y hay muchos ejemplos que podríamos mencionar aquí. Y para eso pues tenemos hoy en la línea, tenemos a un invitado. La semana, bueno, ya hace una semana se comunicó aquí al estudio con nosotros don Pedro Estrada y lo tenemos ahora en la línea. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, habíamos estado comentando con usted que tiene usted intención de participar en el programa en algunas ocasiones y nos había comentado en las primeras veces que usted nos llamó, me dijo usted que tiene usted dos actividades económicas. Me dijo que usted vende sandalias y me dijo que usted tenía hoja santa. Esas son las dos razones por las que inicialmente usted se comunicó al programa. Sí, tengo sandalias con taronera y sandalias sin taronera, de varios colores. Y tengo de una que es de todo color café, desde el 22 hasta el 30. Oiga, platíquenos. Perdón, ¿y esta actividad de vender sandalias, usted la tiene como desde hace cuánto tiempo? ¿De dónde las trae? ¿Quiénes son sus principales clientes? Coméntenos, por favor. Sí, mire, yo comencé mi actividad más o menos hace como unos 40 años, más o menos. Y y a través del tiempo pues ha habido sus variantes, ha habido, y llegué inclusive a vender huaraches y zapatos cerrados de hule, que entonces valían alrededor de 15 pesos y pues me dejaba muy buen margen, porque el hule estaba mucho más barato. Entonces ahora pues ya hasta el zapato de hule y el guaracho de hule ya prácticamente desapareció, porque está tan carísimo ya como si fuera un guarache o un zapato de piel. Así ya, es. Y nos inclinamos más bien a vender las sandalias. Y por lo tanto, pues estamos sufriéndole al asunto, ¿verdad? Porque pues ya las ventas pues se han venido muy abajo, ¿verdad? Bueno, pero de todos modos estamos en la pelea, ¿no? Inclusive a clientes me han dicho, mire qué bueno usted que sigue vendiendo de este tipo de sandalias, porque nos son muy útiles para el baño y todavía usted tiene las está vendiendo. Bueno. Así es. Entonces, esa es la actividad económica con la que usted ha criado a su familia, ha tenido durante muchos años. Sí. Pero el otro día estábamos platicando y usted me comentaba que usted tiene hoja santa y me comentaba que tiene una actividad que comparte con una vecina suya. ¿Quisiera platicarnos al respecto, por favor? Sí, pues fue un dato curioso. Tenemos la hoja santa aquí en la casa desde hace tiempo. Y una vecina nos pidió, oigan, me regalan unas 5, 6, 7 hojas santas. Sí, claro, por supuesto, les escogí las mejorcitas, ¿verdad? Y ¿cuál sería nuestra sorpresa, nuestra grata sorpresa? Que después de que se llevó las hojas, al rato nos trae un plato suficiente para comer todos nosotros, de mole, hecho con hoja santa, molido, ¿verdad? Y lo probamos y pues sí, está sabroso, ¿verdad? Claro, un sabor diferente al que se usa con el chile ancho, ¿verdad? Pero sí está bueno. Ah, bueno, entonces eso es lo que me parecía muy interesante que nos platicaba usted hoy. Finalmente vez, usted no, tiene... Perdón, se interrumpe. Y otra vez nos trajo pozole, también hecho de la misma hoja. Ajá, eso es lo que me parecía interesante que usted comentaba, que usted cultiva la hoja santa en su casa y la vecina hace comida, y que entonces tuvieron ocasión de hacer un trueque. Pues sí. pues fue lo que hicieron. Finalmente lo que hicieron, don Pedro, fue hacer un trueque. La importancia de que usted nos acompañe a este programa, y es importantísimo esto que finalmente dice, bueno, ¿y yo por qué? Quien me está escuchando va a decir, ¿y a mí qué me interesa, don Pedro, que vende sandalias y anda de hoja santa? ¿Por qué lo estamos ahorita invitando a que nos comente? Para insistir a quien nos escucha de que otra forma de trabajar la economía es posible. No es necesario, ante una situación de reducción de medios de cambio, en este caso dinero, una salida natural, una salida que pocos economistas de los que hoy conocemos o los que hoy conocen nuestros políticos hablan de sistemas económicos alternativos que pueden dar salida a una situación de cambio de era en materia económica en el mundo. Así que, don Pedro, pues finalmente ha sido simplemente una persona común y corriente que nos ha dado un testimonio de cómo ha salido adelante con por medio de una comercialización a través de contactos personales, llamémosle lo que nosotros estamos privilegiando aquí, comercialización por redes, y luego manejo de trueque, lo que ha permitido en un momento dado cambiar paradigmas. Y no es tan difícil, dado que don Pedro nos está comentando que él lo ha hecho. Sí, eso es lo que pasa. Cuando uno conoce a la otra persona, entonces hay la relación de confianza y la relación suficiente como para decir, pues yo te doy lo que tengo y lo intercambio por lo que tú tienes. Don Pedro, le agradecemos mucho su intervención. Nos ha dado mucho gusto que nos acompañe en el programa. Estaremos en contacto con usted un poco más adelante. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Pues lo estamos viendo, don Pedro, muchas gracias. Este tipo de vamos a decir, de testimonios, es lo que está construyendo nuestra forma de ver la economía. Miren, ya como lo hemos comentado en otros programas, hemos entrevistado a personas de la red Tlaloc, de lo que son los sistemas de intercambio, de los nuevos sistemas de reactivación de la economía local, lo que en inglés se conoce Local Exchange Trading Systems, o sistemas de locales de intercambio o trueque. Y esto es lo que está marcando una nueva fase en el desarrollo de la economía mundial. Ante la falta de liquidez, hay sistemas de trueque. Y programas como el actual, montados también en sistemas sobre Internet, nos dan la posibilidad de conocer, tener la información suficiente como para poder reiniciar una relación económica a partir de nuevos paradigmas. Esto es ciudadanía económica, esto es construir ciudadanía económica. Entonces, vamos un corte y regresando continuamos con el tema. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Grupo ASIR y 1050 Noticias te invitan a participar de la tertulia. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. Tertulia Taurina. Está usted llamando a Termoplásticos La Estrella. Si desea vasos, platos, bolsas, charolas térmicas de todos los tamaños o cualquier producto en plásticos desechables, llamó al lugar indicado. Termoplásticos La Estrella, héroe de la Cosar y esquina Afrodita, fraccionamiento La Sada, 153-2608. Siempre con los mejores precios del mercado. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. El horario de verano inicia el domingo 6 de abril. El sábado 5, antes de dormir, adelanta tu reloj una hora. Ya es hora, ponte a tiempo. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Para hacer muebles de forja se necesitan tres cosas: hierro, fuego y creatividad. En Herrería Rústica en Forja tenemos todo tipo de muebles en herrería fina, rústica y forjado. Herrería Rústica en Forja. Damos forja a tus ideas. Paseo de la Cruz, 1242, Barrio de la Salud. Los trabajadores de la radio y la televisión rendimos tributo a la mujer, a casi 100 años del reconocimiento de sus derechos. En nuestra industria, secretarias, continuistas, operadoras, locutoras, camarógrafas, reporteras y conductoras despliegan con pasión su trabajo, informando, entreteniendo, analizando, debatiendo y contribuyendo al cambio social y a la construcción de un mejor país y una nueva democracia. STIRT, CTM, Sindicato de Vanguardia. Miguel Bosé, en Aguascalientes. Este sábado 19 de abril, en la megavelaria de la Isla San Marcos, vive el concierto más espectacular del año, en la Cena Show de Coronación. Costo del boleto, $1,500. Adquiérelo llamando al 910-2126 y forma parte de la historia. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Les damos los datos nuevamente, estamos en el 918-2370-7172. En el 01800-506-5844, a través del teléfono celular, si usted gusta enviarnos un mensaje, marque por favor 30500 y luego XEDC espacio su mensaje y su nombre, por favor. También a través del correo electrónico ciudadanía.economica@gmail.com podemos estar en comunicación con usted, ya sea a través de un correo electrónico o del chat. En este momento estamos conectados en el chat. Si a usted le interesa platicar con nosotros, conéctese, le podemos contestar y aclarar alguna duda, que nos sugiera temas. Críticas, sugerencias, chistes, comentarios. Bueno, pues estábamos comentando sobre las nuevas formas de relacionarse en la economía como resultado de un cambio profundo de las condiciones económicas, no solo de México, sino del mundo. Hay una economía que se ha armado desde los años, bueno, desde mediados del siglo pasado, desde mediados de los años 1950 en adelante, donde se consolida una nueva forma de trabajo económico, donde se privilegia la economía del ganar a costa de lo que, vamos, a costa de todo, inclusive a costa de la tierra, a costa del equilibrio ecológico, a costa del prójimo, a costa de la depredación en general. Este nos ha llevado a una economía agresiva con el ser humano, agresiva con el medio ambiente, que hoy nos lleva a cuestionar si es el camino que debimos haber tenido, o bien más adelante, ¿existe otra forma de trabajar? ¿Existe otra forma de vivir? Yo creo que para empezar tendríamos que pensar en otra forma de consumir. En otra forma de consumir, ese es un tema que hemos venido tratando recurrentemente en este programa. Y bueno, la cuestión del consumo nos atañe a todos porque, bueno, somos personas, somos ciudadanos, formamos parte de una sociedad, pero querámoslo o no, somos consumidores. Consumimos desde el aire, el agua, los rayos del sol que nos dan la vida y muchas otras productos y servicios que necesitamos para llevar a cabo nuestra vida. El día de hoy tenemos en la línea, porque quisimos entrevistar a una persona que participa, que dirige una organización de la sociedad civil que se llama El Poder del Consumidor. Y quisiera presentarlo a usted, señora, señor, que nos escucha, y me gustaría que se presentara por sí mismo. Tenemos en la línea a Alejandro Calvillo Luna. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, te escucho muy poco, ¿eh? Ah, bueno, entonces voy a ver, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí en los controles. ¿Ahora me escuchas un poco mejor? Sí, el problema que tengo en esta línea es que justamente se mete una estación de radio de la Ciudad de México, pero te escucho, dime. Ah, muy bien. Alejandro, nos gustaría que nos que presentaras la organización que tú diriges, El Poder del Consumidor. Me gustaría que nos platicaras dónde se originó, cuáles han sido las principales actividades que están llevando a cabo y cuál es alguna de los principales puntos que te gustaría dar a conocer para los consumidores que nos escuchan aquí en Aguascalientes. Bueno, el Poder del Consumidor nace de un proyecto ya de hace varios años que pudimos implementar hace un año y medio ante un vacío que hay en la sociedad mexicana de organizaciones que defiendan los derechos de los consumidores pero que también promuevan las responsabilidades que tenemos como consumidores. En otros países el movimiento de consumidores es muy amplio, no solamente en países desarrollados, incluso en Centroamérica tenemos un movimiento de consumidores más organizado que el que tenemos en nuestro país. Y esto ha permitido que se den prácticas monopólicas que nos afectan en precios de servicios y de productos, en la calidad de esos servicios y productos, que no haya una competencia y que también no hayamos desarrollado alternativas o apoyado como consumidores alternativas de comercio más justo, de economías más solidarias. Entonces empezamos a trabajar pues como cualquier tipo de asociación, con pocos recursos humanos y materiales en esta etapa, y nos tratamos y realizamos un taller interno con gente que estaba trabajando en muchas áreas, en derecho laboral, en cuestiones ambientales, en cuestiones de salud, para poder evaluar a qué tema nos tendríamos que dedicar en una sociedad que tiene una muy baja cultura de defensa de los derechos de los consumidores. Y cuando nosotros revisamos la situación de salud del país, pues no nos quedó la menor duda de que teníamos que empezar por ahí. Y esto, pues, por los datos, que todos sabíamos que en nuestro país había una epidemia de sobrepeso y obesidad, pero cuando empezamos a ver los reportes y lo que había pasado en los últimos años, nos dimos cuenta que los hábitos de consumo, los hábitos alimenticios, habían cambiado tan dramáticamente que México pasaba a ocupar el segundo lugar a nivel internacional en sobrepeso y obesidad, y esto no es una cuestión estética, es una cuestión que tiene que ver con salud. Tenemos 10 millones de mexicanos con diabetes, es decir, hay una crisis de todo el sector generado por estos cambios en los hábitos alimentarios, y que esto tenía que ver con un ambiente, lo que los expertos llaman un ambiente obesigénico, ¿no? Es decir, ya la obesidad y el sobrepeso, pues, no es el resultado de una mala elección personal, sino que hay un ambiente que está promoviendo que la ciudadanía se vuelva o adquiera sobrepeso y obesidad, o sea, que la mayor parte de la población vaya en ese camino. Entonces esto tiene que ver con la publicidad dirigida a niños, que está permitida en este país y ya se empieza a prohibir en otros países. Me refiero a publicidad de comida chatarra, qué es lo que se vende en las escuelas, qué es lo que hay en los 700,000 puntos de venta, por ejemplo, donde está Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola tiene 700,000 puntos de venta en pequeñas tiendas de abarrotes en México. ¿Y qué es lo que se expende normalmente en esos lugares? La falta de orientación nutricional. Entonces, hemos estado trabajando sobre eso. Y bueno, pues iniciamos presentando un caso, una denuncia contra un anuncio de la empresa Kellogg's, ¿no? Que la empresa lo retiró. No fue una actuación del Profeco, sino fue una actuación de la propia empresa. Y después, bueno, nos hemos metido en cosas directa o indirectamente relacionadas. Un caso es, hay un acuerdo internacional promovido por la Organización Mundial de la Salud que lo que trata es de que no se promueva el consumo de o que se le dé a los niños pequeños de 0 a 1 año de edad leche de fórmula, ¿no? Porque se sabe perfectamente que la leche materna tiene cualidades que no pueden ser sustituidas por la leche de fórmula. Qué bueno que existe la leche de fórmula para los casos donde las madres no pueden amamantar a sus hijos, ¿no? Pero cada administración firma un acuerdo con todos los productores de estas leches de fórmula para que no hagan publicidad de estas leches, no regalen muestras en los hospitales, no contacten a las madres, porque ya se vio que en el pasado, cuando estas empresas tenían una actitud muy muy agresiva, pues incluso las madres pensaban que era mejor la leche de fórmula, y esto, pues, incrementó muchas enfermedades, ¿no? O los casos en comunidades pobres donde la leche se elaboraba con agua que no era potable, pues aumentaron los índices de mortalidad infantil. Entonces, aquí en México se firmó recientemente o renovó un acuerdo por lactancia materna que la empresa Mead Johnson se negó a firmar, y bueno, también lo denunciamos públicamente, hubo presiones de la Secretaría de Salud y la empresa Mead Johnson al final terminó firmando el acuerdo por lactancia materna, ¿no? Entonces, algunas de las actividades que realiza esta organización que tú diriges, el Poder del Consumidor, tienen que ver primero con denuncias para conocer sobre productos que no son benéficos o que son menos buenos que los productos naturales, por ejemplo el caso de la leche maternizada contra la lactancia materna, por ejemplo los productos que se venden aparejados con la Coca-Cola en los estos 700,000 puntos de venta que tú nos comentas. Esa es una labor que hace el Poder del Consumidor. ¿Qué relación tiene esta labor de denuncia con la actividad legal que debe tener, estatutaria, que debe tener la Profeco? Bueno, en el caso de, hay diferentes aspectos. En el caso de la publicidad, no, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que no, la publicidad no debe de engañar, ¿sí? Y tenemos una discusión muy de fondo con la Profeco, porque hemos presentado ya, son 3 o 4 denuncias por publicidad engañosa dirigida a los niños, y ellos no distinguen entre el umbral de engaño que puede haber en una publicidad dirigida a un adulto en una publicidad que dirige a un niño. Ellos hablan de que hay un dolo bueno, por ejemplo, cuando se anuncia Red Bull y al personaje le salen alitas y vuela, ¿no? Sí, es que eso me gustaría que nos... De que nadie va a creer eso, ¿no? Sí, bueno, obviamente no lo van a creer los adultos, pero todas las formas de manipulación que hay en la publicidad dirigida a los niños, donde, por ejemplo, las cadenas de comida rápida, de hamburguesas o de pizzas, no publicitan el producto, lo que publicitan es el regalo que viene asociado al producto. Entonces, es una forma de engaño. O muchos cereales, de estos que son casi puro azúcar, o sea, todos los cereales que se publicitan para niños tienen entre 30 y 40% de su peso es azúcar, y la mayor parte del resto del producto es harina refinada. O sea, es algo que no es recomendable para los niños. Bueno, esto se publicita a través de dibujos animados del Hombre Araña y de un regalito que tiene que ver con el Hombre Araña que estaba en ese momento de éxito en los cines, o con el Shrek, ¿no? Entonces, hay formas de manipulación muy fuertes, son compañías transnacionales multimillonarias que utilizan psicólogos, etnólogos, ¿no? O sea, tienen un cuerpo de expertos diseñando los anuncios para que los anuncios puedan generar la demanda del niño, ¿no? Y el niño tiene un gran poder de decisión sobre los productos y eso está totalmente estudiado, ¿no? O sea, es decir, tienen un poder de influencia en la decisión de los padres, ¿no? Entonces, ese tipo de legislación no se está aplicando en México, no solamente la Profeco, también la Secretaría de Salud tiene un reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad, donde es muy clara en señalar que la publicidad no debe alterar los buenos hábitos de la alimentación. Y bueno, lo que uno ve es que toda la publicidad de alimentos o bebidas para niños pues son de productos que no son recomendables, ¿no? Es decir, publicidad de productos que tienen altísimos contenidos de azúcar o grasas o sal. Fíjate, Alejandro, que tenemos también aquí a la mano una revista, el último número de la revista del consumidor, que también nos llegó a través del boletín que tu organización envía. Y tenemos aquí un dato al respecto de lo que estás diciendo tú, de los programas de televisión que anuncian productos que no son, bueno, que son alimenticios, pero que están cargados hacia un lado. Por ejemplo, cuando tienen 30-40% de azúcar, es exageradamente cargado hacia el azúcar los productos, los cereales que están dirigidos a niños. Pero también, ¿nos puedes hablar un poco sobre la cantidad de televisión que ve un niño? Porque en función del número de horas que ve un niño de televisión es la cantidad de comerciales y, por supuesto, consecuentemente, de comerciales de estos productos que no son tan beneficiosos, y los niños que ven la televisión inocentemente, ven los programas y piensan que eso es lo que es. Si sus papás los ponen ahí, bueno, pues los niños lo toman como va. Sí, lo que nosotros hicimos fue medir entre mayo y junio del año pasado la cantidad de anuncios totales, la cantidad total de anuncios en horarios infantiles entre semana y fin de semana en Canal 5, que es el más dirigido hacia niños. Que es el canal Televisa, ¿no? Tomamos un promedio de bajo, hay estimaciones de que los niños ven más de 2 horas, pero nosotros diarias, en promedio, tomamos una estimación de 2 horas diarias. Encontramos que por hora estarían viendo alrededor de 17 anuncios exclusivamente de comida chatarra, lo que da un total de más o menos 12.700 anuncios de comida chatarra al año, y ningún anuncio de orientación nutricional. Aquí lo importante es mencionar que comparamos nosotros esos datos que obtuvimos en México con el único estudio que encontramos publicado a nivel internacional que hiciera lo mismo sobre otros países. Lo hacía sobre 7 países de la Unión Europea, Australia y Estados Unidos, y encontramos que México estaba muy, muy por encima en cantidad de anuncios totales y en cantidad de anuncios de comida chatarra por hora en comparación con esos otros países. Lo grave aquí es que, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, la publicidad televisiva tiene un impacto negativo sobre los hábitos alimenticios de los niños. Pensando en impacto negativo, porque lo que prevalece es solo la publicidad de comida chatarra, se ha empezado a encontrar que en algunos países donde ya está prohibida esa publicidad y tienen campañas en la televisión de promover una comida más sana, se encuentra lo contrario, ¿no? Es decir, mientras más anuncios de comida chatarra hay en televisión, se ha encontrado, un estudio de 2005 encontró que hay un mayor índice de sobrepeso y obesidad en la población infantil, ¿sí? Y este mismo estudio vio los casos de los países donde han prohibido esta publicidad y donde haya orientación nutricional, y ha encontrado lo contrario, que en mayor cantidad de anuncios de orientación nutricional pues mayor, menor es el índice de sobrepeso y obesidad entre los niños. Entonces, una recomendación que se ha hecho, el mayor foro internacional que se ha hecho a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, con expertos en publicidad y obesidad, no ha concluido de que la recomendación es que esta publicidad no se debe dirigir a niños. Nosotros, claro, como parte de Consumers International, que es una federación de organizaciones de consumidores a nivel internacional, recién presentamos este 15 de marzo un documento que elaboramos como Consumers International junto con un grupo de investigadores sobre obesidad internacional que reúne a 10.000 científicos especialistas en este tema. Uh-huh. Elaboró un código de conducta para la publicidad dirigida a niños que va a ser presentada en mayo próximo ante la Organización Mundial de la Salud para buscar que los países lo aprueben y que ya haya una directriz internacional para regular esta publicidad y que se prohíba esta publicidad en los horarios donde los niños ven televisión o escuchan radio, que se prohíba esta publicidad en los espacios en internet o los envíos de mensajes por celular, es decir, pues, en las nuevas formas electrónicas, claro, de publicidad que están utilizando estas empresas. Alejandro, te agradecemos mucho este comentario. Yo quiero nada más reforzar esto. Primero, tú has sido una persona muy creativa en esto, nos ha ayudado muchísimo el trabajo que has realizado a través de Al Consumidor. Hemos tenido la oportunidad de platicar. Te recuerdo que estamos al Poder del Consumidor, que donde estamos, te queremos invitar para que continúes en otra ocasión platicando sobre otros temas que son muy importantes. Te recuerdo que estamos también por internet, nos pueden escuchar en la Ciudad de México, así como en otras partes del mundo, a través de metroaguascalientes.com. Y cualquier persona que nos esté escuchando, creo que resulta de suma importancia saber que existe una organización como la tuya que está defendiendo al consumidor frente a una economía que finalmente lo único que va es por la ganancia a costa de todo. Y este ha sido el tema fundamental en el programa de Ciudadanía Económica. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias, Alejandro. Estaremos en contacto próximamente. Gracias, Pilar. Y los invito a los radioescuchas a entrar a la página web nuestra, que es www.elpoderdelconsumidor.org, donde van a encontrar una guía de un semáforo, es la aplicación de un etiquetado inglés a muchos productos que se publicitan para niños, para que vean ellos los resultados, que es un etiquetado que puede orientar. Y también invitarlos ahí a una campaña que van a ver de apoyo a unos trabajadores agrícolas en el sur de Florida, en los Estados Unidos, que están luchando por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios, y que es otra forma en la cual los consumidores podemos contribuir a un mundo más justo. Les agradezco mucho la entrevista. Al contrario, muy amable, y estaremos en contacto para una próxima ocasión. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Ahora volvemos. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Tu salud, ciencia y entorno. Los últimos avances tecnológicos, profesionales en ciencia y tecnología médica. Al alcance de tu radio. Aquí encontrarás los temas de mayor relevancia en salud pública, de la mujer, adolescentes, adultos. Te esperamos a las 11 de la mañana. Tu salud, ciencia y entorno. Por 1050 Noticias, información que sirve. Apasionados que viven la intensidad del fútbol. Este es el juego del hombre, un partido de final. Vamos a verlos jugar. El partido arrancaba con un pase lateral. Era el rebaño sagrado, el equipo nacional. Ellos van a ganar. Solo la radio y la tele reúnen todo lo que te interesa. Sí, Radio y Televisión Mexicana. Déjame contarte, mi querido hermano, una de las historias que más me han conmovido en la vida. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano. Con Javier Rojas. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Porque eres mi hermano. ¿No has visto mi pantalón de mezclilla? Es el que es como gris, que tiene un hoyo en la pierna. Sí, mijito, como lo vi sobre tu cama y estaba bien sucio, lo metí a la lavadora. ¡No, ma! ¿Lo metiste a lavar? Pero si en la bolsa traía toda mi quincena. Porque estas cosas pasan, puedes cambiar tus billetes viejos, maltratados o rotos por unos en buen estado. acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. En estas vacaciones, diviértete a toda máquina en la nueva área de juegos de Centro Max. Para toda la familia, conduce un veloz go-kart, pilotea una lancha chocona y pasea en el trenecito. Recuerda estas vacaciones en la nueva área de juegos de Centro Max, el centro de León. Al fondo del fast food. Ahora, el Club de Leones se une a los dos grandes, Grupo Asir y Génesis Radio. Dame tu amor para amar a los demás. En diversos puntos de la ciudad se instalarán casas de campaña de Grupo Asir y Génesis Radio, con diferentes áreas de ayuda como médica y dental, jurídica, consejería sobre las adicciones y canalización, eventos musicales y mucho más. Este domingo 30 de marzo estaremos en la Palomino Dena, un Aguascalientes con propósito. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de precios más baratos. Este martes, miércoles y jueves de mercado, zanahoria a $4.65, chile jalapeño $10.90, naranja para jugo a $4.45 o llévalos gratis con tus puntos. Ahorra más en la superventa anual. A precio por ti. Hasta marzo 27. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pues para redondear este programa que ha tenido un poco de todo, quiero nada más insistir. El programa de hoy ha recibido una llamada, un testimonial de don Pedro. Hemos escuchado a Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor, que es una organización que se dedica a proteger los derechos del consumidor, los derechos económicos. Estos temas, tanto el que fue un testimonio de una persona que ha cambiado su forma de vida, donde más o menos nos platicó que ha trabajado bajo sistemas novedosos de comercialización y de trueque, y al mismo tiempo el que podamos insistir en que estamos viviendo una economía que ha cambiado radicalmente la forma en que opera. De ahí sale la importancia de tener un programa como el que queremos transmitirle a usted y que usted nos retroalimente con la utilidad que le pueda servir este programa. Hay personas que nos han indicado que les gustaría hablar de los temas que los orienten a qué consumir frente a todo esto que estamos hablando, de que bueno, pues esto nos provoca un daño a la salud, esto nos provoca un daño al bolsillo. ¿Cuántos de quienes nos están escuchando hoy tienen problemas económicos, que no pueden vender, no encuentran trabajo y demás? Pues este es su programa, para eso se hizo, para que usted, que tiene esa oportunidad de dar a conocer lo que ofrece desde su casa, tenga a su servicio las redes de comercialización que hemos estado implementando a través de este programa y que han sido desarrollados por Fundación Ahora y ahora en coordinación de lo que es Grupo Asir. Hoy es un tema que quiero insistir muchísimo, invitándole a usted que nos escucha, que nos diga, quiere que hablemos de cómo nos están manipulando la forma de pensar desde el momento en que nos cambian, por decirle muy poco, algo que va a pasar esta semana, el cambio de horario. El cambio de horario tiene propósitos eminentemente comerciales. ¿No cree usted que tiene un efecto en favor de la salud o en favor del ahorro energético? Esto tiene más que nada favor hacia el mantener el sistema de consumo que se maneja en este mundo. Hoy por hoy tenemos una economía que está basada en la de yo gano contra todos los demás que pierdan, no importa. Este es el tipo de cosas que entran dentro de la temática de ciudadanía económica. Creo que de alguna manera vale la pena insistir en que quien nos esté escuchando hoy por internet, por el radio, aquí en Aguascalientes, nos manifieste qué producto ofrecen, qué quieren que se ofrezca, se hable de su producto. Con mucho gusto vamos a conocer su producto, le estamos invitando a formar redes de consumidores conscientes y responsables de productos que sí van a favorecer la salud y sobre todo van a enriquecer el bolsillo de cada uno de nosotros. Estaremos en contacto, comuníquese con nosotros, este programa es suyo. Si tiene sugerencias que hacer, quiere temas que tratemos aquí, con mucho gusto estamos a su disposición y podemos platicar. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Lucy, pues gracias por tus comentarios. Así es, nada, gracias a ustedes, nos vemos mañana. Hasta mañana, que usted descanse, que esté muy bien. Y nos seguimos escuchando tanto por la frecuencia de 1050 Noticias como por internet www.metroaguascalientes.com y también www.aahora.org, donde estas ligas, donde la liga, toda esta información importante la puede usted encontrar en esa página de Fundación Ahora. Por lo pronto, quede usted con las noticias a cargo de Federico Díaz de León por radio y con Gerardo Pasillas por internet. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ciudadanía Económica. Descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte activa del círculo de apoyo mutuo en este programa, a través del que puedes hallar oportunidades para mejorar tu ingreso. Este es un programa dirigido a la economía personal, que abre un nuevo espacio para que tú puedas realizar los intercambios. Esa zona del amor con alfileres, ¿quién me descorazona el corazón? ¿Quién quema relicarios, pilas, naves? ¿Quién alquila mujeres de alquiler? ¿Quién ha sacado copia de la llave de los secretos de mi secreter? ¿Quién oxida el limón de las campanas? ¿Quién se sabe perdido cuando gana? ¿Quién me ha metido el dedo en la nariz? ¿Quién roba, silba, reza, desayuna? ¿Quién planta girasoles en la luna? ¿Quién, coño, me ha robado el mes de abril? Con una peluquera, 20 años lleno.